La hiberna majestuosa, volada para morir. Es un centro social, tu avenida Pedro Mon, como tú no hay otra igual, mas yo quisiera cantar con todo el caricias sencillas para vivir, para gozar, para soñar contigo, para vivir, para gozar, para soñar. estos días confusa, trastornada y escindida. La música ya ha alcanzado en esta dirección hacia la interacción social, la solidaridad, no política de la gente. La distinción clásica, renacentista entre compositores, intérpretes y oyentes ya no se mantiene. Por ningún lado, las distinciones se han desdibujado por varias razones. La primera de todas, la actividad de muchos compositores, en particular Bergman y Wolf, que han compuesto obras indeterminadas. It's all about. Nada distinto y nada nuevo que hacer en música. fingiendo lo mismo al principio de los años 30. Thank you.